¿Qué pensás acerca del espacio que se le da al fútbol en los medios de comunicación? Y es un espacio prioritario, ¿no? Es un espacio grande, amplio, de importancia, porque el fútbol tiene que ver mucho con la sociedad, con la pasión. Es algo que tiene un entretenimiento, pero que también refleja un apego muy importante de parte de la gente hacia esa recreación, hacia esa vía de descarga, hacia esa pasión que es el fútbol. ¿Pensás que quizás es demasiado? Si nos ponemos a pensar en las cosas importantes que tiene un país, que tiene la actualidad, que tiene la sociedad, tal vez sí. El fútbol sigue siendo un juego y una recreación, como te decía. Por lo tanto, para mí hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Muchísimo. También siento que en medio de tantas preocupaciones y de tantos problemas, de tantos conflictos, la recreación y el deporte mismo, como manera de fomentarlo, termina siendo algo que gana terreno.